Sí, buen día. La verdad que un día que nos atraviesa a todos y a todas con una situación en el Senado donde se van a tratar varias leyes que nos preocupa, que siempre atacan a los más vulnerables, a los desprotegidos, y claramente vamos a seguir estando acá acompañando en este caso hoy a los jubilados, pero también una parte muy importante que es la gente con discapacidad, que lamentablemente son los que hoy últimamente vienen atravesando una situación muy difícil, muy compleja, tanto con las auditorías, con el Hospital Garrahan. A nosotros nos toca estar hoy, me toca estar como responsable del Consejo de Discapacidad, acá en el Consejo Deliberante como concejal, y la verdad que bueno, que es muy angustiante ver cómo vienen recortando, vienen quitando y vienen tratando de la manera en la que trata este gobierno nacional a estas personas. Bien, por acá también, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy buenos días, sí, acá estamos. Bueno, contanos un poco cuál es la situación, ¿no? Recién decía Lorena, viene viéndose un retroceso en materia de derechos y quizás hay veces que ocurren tantos a la vez que se nos pierde alguno, y en este caso hay un ataque, ¿no?, en contra de las personas con discapacidad, no solamente con las auditorías, sé que hay varios temas que están pendientes. Sí, bueno, nosotros formamos parte, junto con las chicas, del ámbito de las personas con discapacidad y las organizaciones que trabajan con este colectivo. Formamos parte del consejo y bueno, y particularmente estoy como coordinadora referente zonal de las organizaciones de Zona Atlántica ya desde hace un año. Mira, a nivel nacional, como dijo Lorena, hay toda una movida que por un lado son demasiadas cosas, ¿no?, que golpean al pueblo argentino, no son solamente un área la que está mal, en general son todos los derechos los que están siendo vulnerados, ¿no? La igualdad de derechos es para todos, más allá del colectivo que represente, y esto está siendo vulnerado y atravesando a toda la ciudadanía en distintos ámbitos. Nosotros particularmente en la provincia, y algo que es preocupante, por ahí decimos, pucha, el Consejo Local está atravesando también por conflictos, desencuentros y demás, pero a nivel provincial, como consejera zonal, ya hace un año que estamos designados y el Consejo Provincial no ha sido convocado para sesionar. Si el Consejo Provincial, que es el responsable de las políticas públicas en discapacidad, no se sienta el Ejecutivo con las organizaciones civiles a discutir estas políticas, ya sea para fortalecerlas, modificarlas o lo que fuera, a debatir, es imposible que después para abajo, en un Consejo Local, podamos llegar a acuerdos mínimos. Por ejemplo, un gran problema en la provincia es IPROS. IPROS es la obra social de la provincia para todos, más allá de las edades y las condiciones. Y sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, hay un retroceso total en lo que es coberturas de prestaciones, en lo que es la medicación, y realmente no, ninguno está excepto de llegar a ser discapacitado. Vos te caes en una de estas veredas, así que en el estado de estar nuestra vereda, y ¿quién te dice? ¿Me entendés? Entonces me parece que hay que tomar un poco más de conciencia, apoyar estos pequeños colectivos. Hoy dijimos, vamos con los jubilados, habrá algunos docentes, pero no callarnos la boca, porque la verdad que hay un manoseo y un descrédito y mirar al costado cuando están pasando las cosas que está pasando. Hay mucha gente que la está pasando muy, muy mal. Así que bueno, acá estamos. Bien, ese pedido de esto que comentás, ¿no?, de la situación de que el Consejo no se está convocando a nivel provincial, ¿se tiene alguna idea de por qué no se está convocando? Sí, el año pasado, a fin del año, principio de este, no recuerdo bien la fecha, presentamos una nota como consejera zonal con mi otra compañera a la presidenta del Consejo Provincial, pidiéndole explicaciones y demostrando nuestra preocupación, y su respuesta fue que la gente de zona andina no ha designado consejeros. Puede ser que sea así, pero a mí no me llena esa respuesta. Creo que ella, como representante y de todo este colectivo y de la población y de estas políticas públicas, bueno, de alguna manera se tendría que intimar a que designen a alguien, o bien actuar o convocar sin esas dos personas que faltan, me parece. no sé. Bueno, entonces vamos a seguir buscando información, Ale, por acá también, sabemos, sí, si querés agregar. Acá desde el barrio Lavalle, desde la salita del barrio Lavalle, y por supuesto con la red, nosotras venimos, yo parte del Consejo Local de Personas con Discapacidad, y también con mi compañera de integrantes de la red social del barrio Lavalle, también apoyamos todas las causas de todos los derechos que están siendo vulnerados, y apelamos también a la sensibilidad y a la humanidad de nuestra comunidad de Viedma, que ahora la discapacidad también está siendo afectada por la situación hospitalaria. Lo que es de público conocimiento, las condiciones en las que los trabajadores y las trabajadoras están desempeñando sus funciones, sosteniendo la salud pública, sosteniendo los derechos, tratando de proteger lo que tanto nos ha costado, y que en este caso en particular de las personas con discapacidad, los niños y las niñas que están siendo otra vez violentadas, y que, bueno, por favor, yo lo pido, le pido por favor a la comunidad que reflexionemos y que nos pongamos en el lugar de un otro también.